Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Durante estos tres meses que nos queda desde el año 2018, octubre, noviembre y diciembre, ya estamos conversando acerca de la unidad en Cristo y hemos visto lo que es la creación maravillosa de Dios, su caída, las causas de la desunión, y hoy día vamos a ver un tema realmente extraordinario, una oración de Cristo que nos conmueve al verla, estudiarla, leerla, y eso se refiere a que seamos uno, y es el pedido de la creación entera, porque eso es lo que quiere el Señor realmente, que lleguemos nuevamente a ser uno como era en el jardín del Edén ante quien entró el pecado. Así es, y es bueno recordar lo que dice San Juan capítulo 17, versos 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, efectivamente el capítulo 17 es un capítulo extraordinario, es un capítulo que nos habla acerca justamente del deseo del Dios, del Señor, del que nos ama, que seamos uno. Y en el capítulo 17, yo les pido que ustedes lo lean completo, más de una vez quizás. Versículo 1 dice lo siguiente: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta es conocida como la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Claro, exactamente. Ahora, ningún debate significativo sobre la unidad de la Iglesia puede ser cabal sin prestar cuidadosa atención a esta oración. ¿Por qué y por quién oraba Jesús? ¿Qué significaba su oración para nosotros hoy? Eso es precisamente lo que vamos a tratar durante esta semana. Ahora, esta oración es una despedida también, porque Cristo está listo ya para ir está preparándose, o se ha preparado 3 años para ir a su último cometido. Está despidiéndose de sus discípulos y le está dejando algunas de estas enseñanzas maravillosas. Está entregando, abriendo su corazón para que realmente ellos sean uno, pero él comienza hablando acerca del mismo, de su obra, de lo que ha hecho. Interesante eso, cómo se presenta al Padre. Uno recuerda que la divinidad estuvo completa en Cristo, pero también la humanidad. Y aquí está hablando la humanidad. De aquí en adelante la humanidad, y siempre estuvo la humanidad hablando y sintiendo. Y en esta oración es la voz de un hombre que está hablándole a su Padre. Y le dice como estas cosas: Padre, la hora ha llegado. Esta palabra, la hora ha llegado, tú recuerdas que en algunas oportunidades Cristo dijo, sí, mi hora aún no ha llegado. O sea, tranquilícense, vamos por parte en relación a la salvación, porque habría sido entorpecedor haber adelantado algunos hechos, pero ahora ya no, ya está, la hora ha llegado. Y su oración continúa diciendo, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bueno, tenemos que reconocer que esta oración se divide en tres partes. Primeramente, Jesús ora por sí mismo. Luego, ora por sus discípulos, y finalmente, por quienes más adelante creerían en él. Entonces aquí nosotros vemos que él está orando por él, y dice algunas cosas que son muy interesantes, y es bueno que nosotros siempre lo tengamos presente. Especialmente aquello que dice que tenemos que tener el conocimiento suficiente de nuestro Dios. Nos deberíamos preocupar por eso, conocer a nuestro Dios, pero tener un conocimiento, no un conocimiento intelectual, podríamos decir, porque podemos leer mucho acerca de una persona, pero es diferente cuando nosotros tenemos una relación con esa persona. Así también, nosotros podemos conocer mucho de Dios, pero si no tenemos una relación personal con Él, creo que de poco sirve. Ahora, esta oración, cuando uno la lee así, se da cuenta que Cristo está presentándose como su obra ya terminada prácticamente. He hecho todo lo que habíamos planeado, podríamos decir, con el Padre, pero aquí como hombre lo tengo. He hecho todo lo que tú dijiste, pero ahora quiero que me des lo que necesito porque soy hombre, para terminar la obra que está haciendo. Y además dice en el versículo 4, que es un texto que está dentro de nuestro estudio, dice, yo te he glorificado en la tierra. Fíjate que esta es la labor también de nosotros como seres humanos que conocemos a Dios, glorificar a Dios aquí en la tierra, que vean en nosotros cómo es el Padre amoroso, que está siempre atento a respondernos. He acabado la obra que me diste que hiciese. Estoy recordando a Pablo cuando dice, mira, ya estoy listo para ser ofrecido, yo ya he hecho mi trabajo, he hecho todo lo que tú me entregaste. Y Cristo, y de hecho algunas cosas son muy similares en relación a lo que pasa con Pablo. Al final, lo que pasó con Esteban, ¿no es cierto? Todos los mártires han muerto injustificadamente por razones que no tienen razones. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Incluso perfila el concepto de eternidad de Dios que ha estado siempre presente, pero ahora el ser humano está acotado a la humanidad, está acotado a tiempo, está acotado a las circunstancias de un ser humano, pero Él eso lo ha hecho porque nos ama, porque quiere que seamos realmente uno. Bueno, podríamos decir que Él necesitaba fuerza para culminar su misión, por eso que precisamente en ese momento llegó el tiempo de orar. Ahora, otra cosa que tenemos que decir también es que Él no murió como mártir, sino que glorificó voluntariamente a su Padre al cumplir la razón de su encarnación, su muerte sacrificial en la cruz por los pecados del mundo. Ahora hay un concepto que quizás tenemos que resaltar en la conversación que estamos teniendo en este momento, es el hecho del el versículo 3 del capítulo 17, fíjate, dice, te conozcan. Que te conozcan a ti. Y esta es la vida eterna. O sea, si uno habla de eternidad, tiene que pasar por esto, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué es conocer a Dios en realidad? Eso es una pregunta que podríamos hacernos. Eso es lo que yo estaba diciendo hace un momento, que necesitamos conocer a Dios, pero tener un conocimiento personal, una experiencia con Él. Y eso lo logramos mediante la oración, mediante el estudio de la palabra de Dios. Y creo que todos nosotros debemos hacerlo, quiero decir. Ahora, es difícil a veces colocar ejemplos en relación a lo que es conocer una persona. Sí. Uno dice, yo conozco a tal persona, pero si no vive con ella, no experimenta lo que ella dice, difícilmente lo va a conocer. Y muchas veces decimos que conocemos a una persona cuando te presentan a alguien, y tú lo saludas, mucho gusto de conocerle, y después no lo ves más y dices, ah, sí, lo conozco, me lo presentaron. Pero fue lo único que tuviste con esa persona. Y hay algo más que incluso Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, hay un resultado después. Correcto. Que uno conoce a Dios. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. ¿Cuál es la diferencia entre conocer a Dios y conocer a Dios personalmente? ¿Qué experiencia ha tenido que le haya ayudado a conocer a Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. En el capítulo 17, versículo 9 en adelante, Jesús va a orar por sus discípulos. Pero es interesante que en los versículos anteriores, Él ya ha presentado a estos que va a orar. Porque allí dice que, en versículo 17, yo ruego por ellos. Ahora, ¿por quién son ellos? Si leo un poquito antes, el versículo 6 dice, manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Se está refiriendo a los discípulos. Ahora dice, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Qué relación había entre entre Cristo y su Padre? ¿Cómo le comunicaba las cosas? ¿Cómo le daban? No a entender, pero esto es el lenguaje nuestro, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, dice, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Lógicamente, este es todo el mensaje que Dios tiene, y luego comienza el versículo 9 orando por estos discípulos. Bueno, cuando ora por los discípulos, ora por ellos porque ellos corren un grave peligro de perder su fe en los días venideros. Porque cuando Él ya no esté con ellos, ellos, lo vimos la respuesta que hubo en ellos cuando vieron a Jesús crucificado, se le terminó todo, parece. Porque empezaron, allá hace 3 días y no pasa nada, dijeron. Estaban apesadumbrados. Y Jesús pide a Dios que los proteja del mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, él pide esa protección. Aquí hay una mezcla que uno mira, aunque no lo dice la Escritura, una mezcla de conocimiento de futuro. Y él, como humano, dice, Señor, por favor, ayúdalos, porque ellos, como Esteban, van a sufrir, como Pedro, como Juan, va recordándose, y yo creo que pasó por su mente también Judas, lamentablemente, pero está orando por ellos, diciéndole, Señor, por favor, tuyos son, dice 10, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. O sea, fíjate, la palabra glorificación está cuando él ora por él, y ahora cuando ora por sus discípulos, también está la palabra glorificación. Y esa es la razón por qué en nuestra relación con Dios nosotros tenemos que glorificar a Dios. ¿Cómo se glorifica a Dios? ¿No es cierto? Que vean en nosotros la obra que está haciendo Dios en nuestras vidas. Y lógicamente esa obra que hace Dios en nuestras vidas atrae no a nosotros, sino atrae a Cristo. Y ahora él le dice en el versículo 11, les dice, y ya no estoy en el mundo. Uno dice, bueno, ¿está o no está? No, su obra ya terminó, está por finalizar, y yo ya no estoy en el mundo, no voy a seguir haciendo estas cosas que hice, ya las sembré en ellos, sus corazones están listos para que ellos la lleven, más estos están en el mundo, o sea, van a permanecer aquí, esos van a ser mis representantes, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ahí está la fuente, ¿no es cierto?, de que realmente traerá felicidad al que sean uno con el Padre, con el Hijo, y entre nosotros también la unidad de lo que estamos conversando durante este trimestre. Tenemos que decir que Jesús necesitaba interceder por ellos para que el maligno no los derrote. Sí, porque Judas decidió traicionar al Señor Jesús, aun cuando el Señor Jesús había estado enviándoles ciertos mensajes ahí en la cena. Él permitió que Judas participase de la cena, ¿eh?, de la última cena ahí, y él le habló claro a Judas. Él sabía y le dijo que él sabía que lo iba a traicionar, y así todo, él continuó adelante con sus planes. Ahora, él ora para que sus discípulos sean uno, así como nosotros. Y es interesante notar que esto de que sean uno está repetido una cantidad de veces ahí en el verso 21, para que todos sean uno. Y luego dice que también ellos sean uno. En el verso 22 dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Está orando por aquellos que van a conocerlo también. Y siempre está esa preocupación del Señor que sus discípulos sean uno, y todo aquel que lo conoce pueda también tener esta unidad con los cristianos, que haya unidad entre los cristianos. Claro, sabía Cristo perfectamente que ese iba a ser un problema bastante serio en la iglesia, en el desarrollo de la iglesia primitiva y también en la iglesia posterior, incluso en nosotros también. La desunión va a ser uno de los problemas bastante serios. Incluso él se da cuenta y en su oración menciona el hecho de que yo los guardaba cuando estaba con ellos. Por ejemplo, el versículo 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, como tú lo mencionabas aquí, Judas. O sea, fíjate la oración que tiene. Yo estaba preocupado por ellos y lógicamente cuando uno mira a Jesús, que pasaba noches enteras orando, estaba orando justamente por sus discípulos, por esa obra, incluso el día en que los eligió, tú recuerdas, pasó la noche orando y luego bajó, sí. Después de tener ese poder de relación con su padre, pudo elegir a los 12 discípulos. Ahora, esto es interesante, cómo Jesús ora por sus discípulos, cómo está preocupado por cosas tan quizás insignificantes, pero muy puntuales y muy decidoras en la vida y en el mantenimiento de la espiritualidad y la relación con su padre. Pero ahora voy a ti. Todavía no subía, te fijas. Iba a hacerlo después, pero él ya está orando, voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. O sea, véanlo en este momento que lo estoy hablando, porque mira, una de las cosas que... ¿Tú recuerdas cuando los discípulos iban en camino a Emaús? Iban lamentando lo que había sucedido. El personaje que se les agrega a ellos en la caminata les cuenta, y al final se descubre quién es ese personaje, y cuando él se descubre, ellos dicen una expresión muy interesante, que está relacionada con lo que estamos hablando hoy. ¿No ardía nuestro corazón, dice, cuando hablaba? O sea, ellos comenzaron aquí a relacionar las cosas que Cristo había hecho, a relacionar los acontecimientos, y se dieron cuenta que efectivamente con la resurrección de Cristo se ratificaba que todo era verdad. Y que él ya se los había dicho anteriormente. Se los había dicho. Algo que creo que deberíamos tener presente nosotros también, que la santificación o consagración de los discípulos en la verdad también es indispensable para el servicio. La obra de la gracia de Dios en el corazón de los discípulos los transformará. Pero si han de dar testimonio de la verdad de Dios, ellos mismos deben ser transformados por la verdad. Y eso creo que debemos tenerlo presente, porque esa transformación debe estar también en nosotros. Bueno, agradecemos su atención, que el Señor los bendiga, nos encontraremos mañana. ¿Qué significa no estar en el mundo? ¿Qué hay en nosotros, en nuestra vida y en nuestra forma de vivir que hace que no seamos de este mundo? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes una vez más a este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Estamos comentando el capítulo 17 de San Juan, un capítulo donde Cristo hace su oración sacerdotal, ha orado por él, los primeros textos, ha orado por sus discípulos, ha identificado las razones por qué ora por ellos, ha dicho que en realidad ellos van a tener algún problema, pero quiere que se permanezcan unidos, inseparables como nosotros, como Cristo con su Padre lo ha estado durante todo su ministerio en la tierra, porque sabe que así ellos van a tener también el triunfo de la verdad. Bueno, aquí vemos que Jesús amplió su oración e incluyó a los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces ahí Él está orando por nosotros, ¿eh? O sea, porque claro, nosotros somos los que hemos creído por la palabra de ellos. Es la tercera parte de su oración que ahora incluye a los que van a creer. Y lo dice de esta manera, dice, más no ruego solamente por esto, o sea, por estos discípulos que están conmigo, que están cercanos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjate que el texto tiene una secuencia muy, muy, que es bueno que uno la tome. Va a rogar solamente, no solamente por ellos, sino por los que van a creer, dice, en mí, por la palabra de ellos. O sea, aquí se aparece la comisión que Cristo después va a dar en Mateo 28, ¿no es cierto? Y de predicar, o sea, esa es la idea. Dios va a orar por los discípulos, va a orar por los que creen, pero por la palabra que nosotros ahora tenemos que compartir también y ahora Jesús. Correcto. Ahora, fíjate, esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero del versículo 21 al 23 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Se mantiene en su oración la relación que debería existir entre los cristianos de hoy, como lo fue también los cristianos de la iglesia primitiva. Tú recuerdas que se hizo mucho énfasis cuando estudiamos el libro de Hechos nosotros, sí, que ellos estaban unánimes, unidos, ¿no es cierto?, en un pensamiento, en un criterio, en un pedido especial, porque Cristo le había dicho que ellos se volvieran y iban a recibir el Espíritu Santo. Y esta oración que Cristo está haciendo acá por los discípulos, recuerde usted, no solamente por esos discípulos, sino también por todos los que en algún momento van a creer, y la expresión que sean uno, uno se repite, pero extensamente casi toda la oración, tú lo había dicho y mencionado, porque eso es lo que le interesa, pero hay una razón de ello, porque debe ser glorificado Dios, debe abrirse la verdad de Dios al mundo, una verdad que ha estado oculta, que ha sido desvirtuada, y no se conoce realmente el Dios verdadero, un Dios de amor, no es el Dios tirano que algunos mencionan, sino un Dios amoroso. Y mira lo que dice San Juan 13:35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, el amor es la característica de todo cristiano, ¿ah? Pero ese amor verdadero, vuelvo a enfatizar lo que hemos dicho en infinidad de veces, ese amor que sale en 1 Corintios 13, no el amor que habla el mundo, porque en el mundo nosotros tú pones un programa, ya sea de radio o televisión, y te hablan de amor, amor, amor, amor, puro amor, pero uno no ve ese amor, o mejor dicho, es un amor que ha sido desvirtuado, que el enemigo lo ha trastocado, y lo que vemos es más pasión que amor. Entonces, tenemos que hacer la diferencia. Bueno, la oración tiene varias características. Yo me gustaría llamar la atención a ustedes en algunas cosas que dice acá. Yo en ellos y tú en mí. O sea, hay una relación entre el Padre, el Hijo y nosotros. Por medio de Él nosotros vamos al Padre. Por eso dice yo en mí, ¿no es cierto? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ese es el tema que nosotros estamos tratando, conversando y vamos a seguir conversando durante todo el trimestre. La unidad, perfectos en unidad. Y aquí ya me dice cómo se relaciona, cómo se obtiene esa unidad. Pero para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Tú recuerdas que esa es la misión de la iglesia, dar a conocer al Cristo que ha sido desconocido, que ha sido desvirtuado, que ha sido borrado, como alguien decía, de los colegios, comenzando del hogar, ¿no es cierto? No está presente, pero quiero que sí, tú los ayudes para que se vuelva a conocer a Jesucristo. Ahora fíjate, creo que tenemos una gran responsabilidad nosotros también. Porque, ¿cómo puede convencerse el mundo de la veracidad del Evangelio si no puede ver el amor y la unidad entre el pueblo de Dios? Ahí creo que eso debemos pensarlo nosotros, porque tenemos una responsabilidad en esto. Alguien decía, mira, ¿cómo se aman? Y de hecho, en la iglesia primitiva, ¿cómo se aman? ¿Cómo se tienen cariño? ¿Cómo se defienden? ¿Cómo entregan sus cosas? Lógicamente todo tiene que ser con cordura, con mesura, pero debe haber ese espíritu, amar a los que aman realmente, a quienes están sufriendo. A veces nosotros oramos mucho por los que sufren, pero también por el resto, debe amarse, debe tenerse presente. Fíjate que el versículo 24 de este capítulo 17 maravilloso dice, Padre, Y note usted las expresiones que está usando Cristo. Padre, aquello que me has dado no es mi obra, es la del Padre que le ha entregado a los dos discípulos. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. O sea, aquí está haciendo la promesa prácticamente, pidiéndole a su Padre que quiere morar con ellos. O sea, me voy al cielo, voy a cumplir una misión, va a venir el Espíritu Santo, va a estar ayudando al Espíritu Santo a llevar la obra, pero yo quiero que al final de esa obra se cumpla lo que Él quiere, estar con ellos. Estoy recordando ahí Juan el capítulo hermoso 14, ¿no es cierto?, donde Él habla de esta unión que quiere tener. ¿Qué más dice? Para que vean, también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe que este es un privilegio maravilloso? Yo creo que se va a cumplir, no, yo creo, se va a cumplir en los hijos de Dios, ver nuevamente la gloria de Dios. Yo estoy pensando en los discípulos que lo vieron caminar, Juan, ¿no es cierto?, que estaba tan cercano a él, pero ahora verlo en gloria y majestad como Rey de Reyes va a ser realmente un lindo privilegio que usted también puede tener. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida y en nuestra iglesia para ayudar a alcanzar el tipo de unidad que se presenta aquí? Porque es primordial que cada uno de nosotros tenga cierto grado de muerte al yo, si queremos que nuestra iglesia esté unida como debería. Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana. Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Diariamente estamos conversando acerca de la palabra de Dios. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, en esta oración Cristo ha orado por él, ¿no es cierto?, por sus discípulos y también por nosotros. Primariamente habló acerca de los discípulos, pero estos tenían que compartir el mensaje y estos que iban a recibir el mensaje, Jesús también está orando por ellos. Ahora, ¿cómo debería ser la unidad de los cristianos hoy día? ¿Qué es lo que nos recomienda la palabra de Dios en relación a la unidad que hoy día deberían estar o debería estar existiendo entre los cristianos que hoy profesan, que hoy dicen que creen en Cristo, que lo adoran, que lo aman, que lo predican? Dice en primer lugar Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Bueno, pero sabes algo que deberíamos también considerar. Cuando se habla de unidad, creo que la unidad no debe sacrificar la verdad. A veces se dice, vamos a hablar, pero vamos a unirnos en aquellos puntos que concordamos. ¿No sería mejor unirse y estudiar profundamente la Biblia para llegar a una convicción? Hay una tendencia, y hoy día es muy clara, la tendencia a un ecumenismo, ¿no es cierto? Yo creo que hay que tener cuidado porque no nos vamos a unir en las cosas que nos viene bien, o que participamos, o que creemos, o que compartimos, sino en todo. Es todo o nada. Pero lo que Cristo está tratando de decirnos aquí, y especialmente en este caso, cuando habla también tengo ovejas, se está refiriendo, ¿no es cierto?, a los gentiles, que no han alcanzado, no han llegado todavía al conocimiento de la verdad. E incluso cuando uno revisa Isaías 42:6, dice que él lo había predicho que Jesús, el Mesías, iba a ser luz de las naciones. Y esa expresión naciones está referida a los gentiles. Fíjate que incluso desde Isaías ya aparece la expresión que el Evangelio iba a llegar a los gentiles. Por lo tanto, cuando habla aquí, te ruego también por estas ovejas, por estos gentiles, ¿no es cierto?, que no están en el redil, aquellos que debo atraer, no están en el grupo, debo atraerlos, y ellos van a oír, y aquí el concepto de responsabilidad que cada uno de nosotros que conocemos la verdad, y eso estamos haciendo también por la radio, ¿no es cierto?, para que escuchen esta verdad, para que exista realmente un rebaño y un pastor. Y eso es una comisión que Dios nos ha entregado, una responsabilidad que Dios nos ha dado, y tenemos que cumplirla en forma personal y también en forma grupal, digamos así, como entidad, como iglesia. Ahora, debemos recordar, debemos tener presente que la Biblia nos menciona dos iglesias, solamente dos iglesias. Una que está en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, una mujer vestida de sol, dice, muy sencilla, no tiene mayores adornos, es muy sencilla, y otra que está en el capítulo 17, que nos muestra una mujer llena de joyas, en fin, oro, y esa mujer está representando a otra iglesia, y a esa iglesia se le llama ramera. ¿Y por qué se le llama ramera? Porque ha entrado en conversaciones, ha tenido relación, digamos así, con el mundo, con los reinos de este mundo. Ahora, recordemos que la iglesia es la esposa de Cristo. Y cuando la iglesia, por eso que se presenta una mujer pura ahí en el capítulo 12, esta iglesia solamente tiene una relación con el Señor, nada más. Pero la otra iglesia tiene relación con el mundo. Se relaciona con el mundo. Entonces, esa es una relación ilícita. Por eso que se le llama ramera, porque tiene una relación ilícita. Y nosotros debemos considerar esto. Y esa relación ilícita hace que muchas veces se olvide o pase por alto algunas cosas que son importantes en lo que las Sagradas Escrituras dice. Bueno, es difícil a veces tratar algunos temas como esto, pero Cristo está tratando de que seamos uno. Y él, su iglesia, la iglesia que va a llevar al cielo, es la que hemos visto, un grupo de personas que adora, que respeta, que sigue la palabra de Dios, que sigue sus conductos, sus mandamientos. Esa iglesia es la que va a llevar al cielo. Hay un incidente que se presenta en Marcos, capítulo 9:38, donde se perfila ya una situación interesante que en los días de Cristo se dio. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Voy a decirlo así. Hemos visto a una persona que no es de mi iglesia. Sí. Fuera de la iglesia. Y está haciendo las mismas cosas que nosotros hacemos. Está echando fuera demonios. Pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y Jesús les dijo: No se lo prohibáis. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra mí o contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua, y bueno, va a seguir diciendo esto, o sea, Jesús aceptó la idea que hay personas que están fuera del redil, pero que están en un camino hacia allá y están haciendo cosas maravillosas, pero que en algún momento, y esto hay que tenerlo claro, que en algún momento serán, sí, del rey. Quizás no tengan todo el conocimiento, y eso los hace actuar de esa manera. Son personas sinceras, como lo era Pablo. Pablo era una persona sincera, por eso que Dios lo llamó. Ahora, tenemos que considerar que esto no podemos tomarlo como una regla. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús dijo que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos dirán aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Mas yo les diré: apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Entonces existe esos dos grupos. Un grupo que el Señor conoce, nosotros no tenemos por qué juzgar. El Señor conoce el grupo de aquellos que son sinceros, que puede que estén sinceramente equivocados, pero una vez que le llega la luz, como fue con Pablo, ellos están dispuestos a cambiar, y otros que seguramente están siguiendo sus propios caminos. Ahora, yo estoy pensando en algo que tú dijiste recién. Sí.

Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando acerca de cómo Dios ora por nosotros, por todos los que van a creer por Él, en Él, para que sean realmente uno. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlo para que usted participe en el resumen de la conversación que emite la audición en la radio, y también www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar material adicional para que complemente el estudio de esta semana. Un estudio que habla de la unidad que Cristo quiere, como oró Jesús por sus discípulos, por Él primeramente cumpliendo su misión, por sus discípulos y por quienes van a creer también. Y hemos analizado algunos conceptos de unidad que deben estar presentes en la iglesia cristiana. Bueno, creo que es bueno reconocer que en las Sagradas Escrituras nosotros tenemos toda la luz que necesitamos como cristianos. Y el Señor nos pide que seamos honestos con nosotros mismos, que busquemos la verdad. Hay un texto que dice ahí en Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. ¿Por qué compra la verdad? Porque sencillamente creo que debemos estar dispuestos a pagar el precio. Los discípulos estuvieron dispuestos a pagar el precio y lo pagaron con su propia vida. Por eso creo que una de las cosas que nosotros debemos tener presente es que el Señor espera que nosotros hagamos ese compromiso. No ser un simpatizante. Creo que en la iglesia el simpatizante no tiene lugar. Porque o nos comprometemos con el Señor o no nos comprometemos. Pero eso de estar y no estar, creo que no corresponde. Por eso cuando nosotros nos abanderamos, podríamos decir así, con el Señor, tenemos que hacer lo que el Señor nos pide. Y que podamos identificarnos con Él en todo sentido. Claro, lo que pasa es que, si tú recuerdas la iglesia en su origen, tuvo dificultades porque fue perseguida. Es una cosa. Dios oró para que justamente pasaran esa persecución y permanecieran fieles. Y de hecho nos encontramos que muchos tempranamente fueron decapitados o los persiguieron, los echaron de sus hogares. Pero la iglesia siguió avanzando, esa iglesia que estaba comprometida con la voluntad de Dios y con sus mandamientos. Ahora, cuando un infiel, voy a decirlo así públicamente, cuando un infiel se encuentra con la verdad, como pasó, por ejemplo, con muchos de los cristianos primitivos que encontró, especialmente gentiles, el mismo Pablo, se encuentra con la verdad, toma una decisión. Y la decisión es justamente encarrilarse en los conceptos nuevos que adquiere. En la iglesia, digamos, en los comienzos de la iglesia, hubo también reformadores que hablaron acerca de la venida de Jesús. Guillermo Miller era uno de ellos. Pero interesante. Lacunza, acá en Chile. Claro, Lacunza, que habló acerca de la venida de Jesús, ¿no es cierto? Extraordinario lo que él menciona. Un sacerdote chileno. Ahora, esos conceptos te incomodan a veces cuando estás en un grupo religioso. Porque comienzas a encontrar que no encajan con lo que tú estás aprendiendo. Por ejemplo, vamos a ser muy sinceros, hubo personas que en algún momento tenían una postura religiosa, eran verdaderos cristianos, pero de improviso se encontraron con el sábado como creencia de la Biblia establecida, y entonces les estorbó. Ahora tenían problemas para permanecer en su congregación, que su congregación observaba el domingo. ¿Cómo lo hacían? ¿Qué es lo que hacen? Entonces, ¿qué es lo que surge ahora en la mente de esa persona? Buscar una religión, un grupo de personas que esté de acuerdo a ese parámetro bíblico, no al parámetro humano. Porque de improviso nosotros aplicamos esto al parámetro humano. Mira, nosotros somos la iglesia verdadera, ¿no es cierto? Porque hacemos esto. No, no. El parámetro es la palabra de Dios. Y entonces pasó, por ejemplo, con muchos cristianos al comienzo, especialmente de la Reforma, que tuvieron que tomar decisiones. Por ejemplo, me estoy pensando en Lutero. ¿Qué hizo Lutero con lo que encontró? Se fue en contra, nada menos que, y no voy a decirlo así, de en contra, porque él nunca quiso salir de la Iglesia Católica. Él se fue, sí, diciendo la verdad. Y la verdad lo tiró para afuera. Él quería que se produjera un cambio en su iglesia. Que no lo que estaban haciendo no correspondía con lo que la Biblia decía. La gran verdad que descubrió ahí en el libro de Romanos es que el justo por la fe vivirá. Entonces se estaba predicando la justificación por las obras, y él encontró que la justificación no era por las obras, sino por la fe. Y eso fue lo que hizo que él después buscara esas 95 tesis y las clavara allí para manifestar que habían cosas que debían ser cambiadas, pero sin el ánimo de producir un cisma en su iglesia, y menos salir de ella. Él se vio obligado a salir de ella porque no podía desdecirse de aquello que había encontrado en las Sagradas Escrituras. Ahora tú te encuentras que, y tomando el ejemplo de Lutero al final se va a casar, tiene familia, vive bien, pero te das cuenta que cuando estudia su vida, él no tenía toda la verdad. La verdad para él era que el justo, ¿no es cierto?, por fe vivirá, y por fe vivió, dejó ahora de hacer sus oraciones, sus plegarias, de castigarse, ¿no es cierto?, de estar encerrado para encontrarse con Dios, no, ahora abiertamente lo había encontrado y fue muy feliz. Pero le faltaron muchas cosas que aceptar porque no las conocía. Exactamente, pero fíjate, siempre la verdad ha ido... Es como la luz de la aurora, como dice la Sagrada Escritura. Exactamente, va en aumento. Uno va conociendo, así sucede cuando uno estudia las Sagradas Escrituras. Uno empieza a conocer y empieza a adquirir a practicar aquello que va conociendo, poco a poco. No es... El Señor no nos da toda la luz al tiro porque quedaríamos ciegos, Entonces, por eso que Él empieza a darnos su luz de a poco, y nosotros vamos conociendo y vamos adquiriendo ese conocimiento, y también vamos practicando aquello que conocemos. Es lo que espera el Señor que hagamos. Pero ¿qué sucede cuando nosotros conocemos y continuamos siendo los mismos? ¿Por qué? Porque tenemos hábitos arraigados. Yo no quiero hacer esto, yo no quiero cambiar en este sentido. Yo prefiero esto otro. Entonces, ¿qué sucede cuando conocemos el Evangelio? Cuando conocemos el Evangelio vamos a tener que dejar algunas cosas que nos gustan. Eso es. Ahora, entonces, dejar eso que nos gusta nos lleva a una decisión. O dejo lo que me gusta, o sencillamente continúo conociendo esto, pero no decidiéndome. Bueno, esa es una postura, digamos, que uno debe tomar, pero cuando, si uno quisiera realmente buscar a la iglesia verdadera, exactamente cómo es, uno debe revisar las doctrinas y hacer las doctrinas que tienen esa iglesia, o todas las iglesias, y luego hacer lo que hicieron los bereanos, ir a la Biblia, comprobar si efectivamente es correcto, y quién está realmente haciendo la voluntad de Dios de acuerdo a lo que es el parámetro bíblico de lo que Dios dejó, y luego tomar una decisión. Bueno, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga. Bienvenidos, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de nuestra conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a su familia, con quien seguramente está gozando aquí de un merecido descanso. Recuerde usted que para el estudio de esta semana hemos recomendado que se lea el capítulo 17 completo de San Juan. Es una oración sacerdotal de Cristo, es un momento muy especial para él, se está despidiendo de sus discípulos, él sabe lo que viene, pero también sabe que ellos van a cumplir una misión, sabe que algunos se van a ir, sabe que van a pasar por problemas, y en esa oración está de alguna manera contenido todo esto que nosotros estamos conversando, y él está rogando a su Padre por ello, pero en primer lugar lo hace por él. Exactamente. Y decíamos que había llegado el momento de la conclusión dramática de su vida terrenal y él necesitaba fuerza para culminar su misión. Por eso, precisamente ese era el momento de orar, de pedir fuerzas. Y tenemos, también lo dijimos, que esta oración se divide en tres partes. Una, la primera, donde Jesús ora por sí mismo, luego por los discípulos y finalmente ora por quienes creerían en él por la predicación de los discípulos. Ahora, tú mencionaste algo allí y quizás yo lo repito. Dice, él quería tener fuerzas para culminar su misión, pero si era Dios. Esto es lo que quizás deberíamos entender. Eso nos cuesta entender. Esto es quizás lo que debemos entender, porque cuando él está pidiendo fuerza, está orando a su padre, ahí no es Dios, es hombre. El hombre está presentándose, porque si fuera Dios, para nosotros sería imposible hacer las cosas que él ha pedido, que él ha orado. Porque como Dios lo puede hacer todo, pero como hombre estaba limitado a esa naturaleza, y esa naturaleza era con la tendencia, ¿no es cierto?, que todos tenemos, y con la tendencia de que yo lo puedo hacer. Y esa yo creo que fue una de las grandes, que uno le cuesta entrar en estos conceptos de divinidad, pero la tendencia que pudo haber tenido Cristo de usar su poder en beneficio personal. Habría sido Satanás lo que lo habría acusado enseguida. Esa es una de las tentaciones que tenía el Señor. Constantemente. Que no podemos comprender porque nosotros no la tenemos. Claro. Y debemos reconocer que el Señor nunca usó su divinidad en favor propio. El momento cuando vemos que usó, uno de los momentos cuando él usó la divinidad fue cuando perdonó pecados. Solamente allí. Y tampoco se estaba favoreciendo él. Incluso cuando resucita Lázaro, tú recuerdas que dice, Padre, gracias porque me escuchas. O sea, él ya había orado a su padre por esta situación. Y eso lo hizo, y recordemos que también los discípulos y lo hicieron cuando resucitaron a Tabita. Entonces, ellos habían aprendido del Señor y eso, ellos usaron lo mismo que el Señor usó. Ahora, esta oración comienza diciendo, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta expresión de glorificar va a estar presente no solamente en los discípulos, sino también en la oración que hace por nosotros, que nosotros lleguemos a glorificar a Dios como Él lo hizo siguiendo ese ejemplo. Ahora, creo que es bueno que también tengamos presente que nosotros no nacemos hijos de Dios, nos tornamos hijos de Dios. Recordemos lo que dice en un comienzo allí el Evangelio de San Juan, cuando dice que a todo el que cree en su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Bueno, cuando estuvo con Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Claro. Y era un hombre erudito, entendido en la palabra, conocía las escrituras, conocía lo que era el Mesías, estaba dando cuenta que estaba cumpliéndose la profecía en él, pero él tenía que nacer de nuevo, o sea, volver a encontrarse con el camino de la verdad y seguirlo. Eso es lo que hizo Nicodemos al último día. Y según entendemos, según la tradición, Nicodemos entregó todo lo que tenía para la causa de Dios. Ahora, ¿cómo le has dado potestad o cómo... como le has dado potestad sobre toda carne, para que de mí o para que dé vida eterna a todos los que le diste? Y luego el versículo 3, que lo vamos a comentar después, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero. Y en el siguiente dice, yo, fíjese que vuelve a aparecer la expresión, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, cumple lo que prometiste, glorifícame tú a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora, es importante que nosotros tengamos bien claro lo que significa la vida eterna. Y el Señor lo dice aquí, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es tener la vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús es el que me da la vida eterna. El Padre es el que hace posible la vida eterna. Entonces, yo tengo que tener una relación tanto con el Padre como con el Hijo, y esto, quien me ayuda es el Espíritu Santo a lograr esto que por mis propios medios sería muy difícil hacerlo. quizás es complejo lo que voy a decir, pero cuando Cristo está pidiendo que le dé la gloria que tuvo, nunca la ha perdido como Dios, pero como humano sí. Dios tenía que glorificarlo, porque con ese cuerpo humano, él fue un hombre perfecto, obedeció a su padre, pero tú recuerdas que cuando estaba en la cruz por morir, él dice muchas cosas, y en algún momento él dice, consumado es. ¿Y qué es lo que dice? En tu nombre entrego mi espíritu. O sea, aquí el humano se entrega al Padre, se entrega a Dios, con la esperanza de que se cumpla lo que se había programado en la salvación del ser humano. Y si eso se cumplía, entonces se iba a cumplir también en nosotros. Por eso que Pablo y todos los escritores hablan tanto acerca de la resurrección de Cristo, porque eso le da esperanza, porque todos nosotros vamos a poder tener esa glorificación que aquí aparece. Interesantes estos detalles que van apareciendo en la oración de Jesús cuando él ora por él. Fíjate, este concepto de conocer la verdad, que lo vamos a ver, es un concepto muy sublime, muy especial. Estamos viendo este concepto de la oración de Jesús, que está pidiendo que sean uno. Y ya Cristo ha demostrado que él en su vida, en su ministerio, fue uno con el Padre, y en su primera oración, los primeros versículos, él lo dice. Él se lo dice al Padre, y él quiere que ahora esto sea también para sus discípulos. Del versículo 9 en adelante expresa esta situación Jesús, 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. O sea, acota su oración a sus discípulos. Si usted ve un poquito antes, los versículos anteriores, está hablando justamente de esos discípulos, de los discípulos que él ha conquistado, que les ha enseñado, que le ha entregado la verdad. En ellos va a depositar su confianza para que ahora el evangelio siga siendo predicado. Ellos serán los canales de comunicación del Dios verdadero. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Vuelve a aparecer la palabra glorificación. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Bueno, tenemos que decir de que el Señor estaba orando por ellos. ¿Por qué? Porque corrían grave peligro de perder la fe en los días venideros, cuando él ya no estuviera con ellos en carne y hueso. Por lo tanto, los consagra al cuidado de su Padre. Ahora, Jesús pide que Dios los proteja estando en el mundo. Él le dice, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y eso creo que también debemos recordarlo nosotros. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay cosas en las cuales no deberíamos participar. Cuando pensamos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, debemos recordar que hay cosas en el mundo que, aunque pareciera que no son tan malas, sin embargo hacen una diferencia en nuestra vida. Así que, ahora, Jesús necesitaba interceder por ellos para que el maligno no los derrote. Sí, porque hubo uno de ellos que, a pesar de haber participado con el Señor en todo lo que él hacía, haber escuchado sus sermones, haber visto sus milagros, sin embargo, decidió traicionarlo. Y en ocasión de la cena, Jesús demostró su divinidad revelando el propósito del traidor. Y lo incluyó a Judas en el servicio, pero desgraciadamente Judas no escuchó las súplicas de amor que el Señor le hizo. Ahora, si Judas se hubiese arrepentido, seguramente Jesús lo habría perdonado. Ahora, en esta oración que se menciona por los discípulos, uno podría preguntarse por qué oró si les iba a enviar el Espíritu Santo. Podría ser una reflexión también. Y uno tiene que aceptar que sin oración en realidad no hay poder. Y Jesús lo sabía. Estuvo atento a orar con su Padre mientras estuvo ministrando aquí en la tierra. Y ahora oraba hacia el futuro, hacia los discípulos, porque entendía que ellos iban a estar en serios problemas de persecución, de muerte, de engaño. Iban a ser maltratados, una terrible vida. Incluso tú recuerdas que siempre lo advirtió esto a sus discípulos. Uh-huh. Estoy pensando en Pablo, cuando a Pablo lo llamó, le dice, mira, te he escogido para que seas un hombre que vaya a los gentiles, pero vas a tener serios problemas. Y te acuerdas que se lo dijo anteriormente, y él lo sabía, Pablo, y aún así aceptó el llamado. Bueno, en relación a lo que tú hablabas de la oración, tenemos que considerar de que todo lo que hizo el Señor, absolutamente todo, fue como ejemplo para cada uno de nosotros. Él vivió la vida que nosotros, como cristianos, deberíamos vivir. Como humano, porque él fue humano. Claro, pero que, como cristiano específicamente. Ahora hay una hecho interesante, porque ¿por qué ora Jesús? Mira, en el versículo 12 de alguna manera se reseña la razón. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. O sea, siempre estuvo protegiéndolos a sus discípulos, pero ahora iban a quedar solos, iban a tomar la mayoría de edad, voy a decir así, y tenían que soportar eso. Correcto. Porque ahora, pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo no tampoco soy del mundo. Ahora, bueno, y tenemos que después de eso, también incluye en la oración a los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces tenemos que aquí el Señor está incluyéndonos a nosotros. Nosotros hemos creído en el Señor por la palabra precisamente de ellos. Entonces, el Señor, vuelvo, insisto en lo mismo, el Señor todo lo hizo para que nosotros lo imitemos. Nosotros como cristianos deberíamos ser una copia fiel de lo que fue nuestro Señor Jesús, tener una vida semejante a la que tuvo Él. Bueno, es una oración que trasciende la eternidad en realidad, porque desde Cristo, desde sus discípulos a nosotros, esa oración está constantemente presente para ayudarnos. Porque Él dice que todos los que creen en mí, o sea, pero yo insisto en la expresión, dice, pero los que creen en mí por la palabra de ellos. O sea, hay una comisión de alguna manera detrás de este texto en que uno debe compartir. Yo recibo una bendición de parte de Dios, esa oración me llega, Él me va a ayudar, me dirige, me entrega su Espíritu Santo, pero tengo que entregar eso también a otros para que otros reciban esa verdad y se agreguen, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios que camina en espera del regreso de Jesús a la tierra. Ahora fíjate, el Señor dice, estamos mencionando Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Esta es una de las características que nosotros debemos mostrar al mundo, que como hermanos que somos en Cristo, nos amamos. Y eso hace que también se manifieste la unidad entre nosotros. Cuando hay disensiones, cuando hay divisiones, cuando hay contiendas, eso está mostrando justamente lo contrario. Ahora, lo dijimos también durante la semana, ¿cómo puede convencerse el mundo de la veracidad del Evangelio si no puede ver el amor y la unidad entre el pueblo de Dios? Bueno, él lo dice en su oración, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es la gran comisión que nos ha dado, pero primero tenemos que tener esa unidad que nos da el Espíritu Santo de creer y compartir esta linda verdad. Seguimos conversando acerca de este concepto de estar unidos, la oración sacerdotal de Cristo del capítulo 17, pero ahora retomamos cómo debe ser la unidad entre los cristianos hoy día, cómo debemos estar nosotros también tomados de la mano de Dios y que tenemos que compartir esta unidad por medio de la fe que ha crecido y que está restableciéndose en nuestras vidas. Bueno, es interesante notar que la Biblia aclara que Dios tiene a sus fieles incluso en Babilonia, que lo que es Babilonia es confusión. Aquellos que no están en su iglesia, les hace un llamado y le dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. La verdad es que es penoso muchas veces ver la televisión o escuchar la radio, algunos ministerios, entre comillas, que pertenecen a ciertas personas que se han enriquecido, se han enriquecido con el Evangelio, predicando el Evangelio, y ellos tienen casas suntuosas, tienen autos último modelo, autos de lujo, e incluso algunos de ellos tienen hasta jet privados. Eso todo con el Evangelio. Entonces, la verdad es que eso da pena, porque no es lo que el Señor nos mandó a hacer. Ahora, en Juan 10, 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Qué está diciendo? Lo que tú mencionas, que en el caso de la iglesia primitiva, podríamos llamar, son los gentiles, que no eran del redil, no eran de la iglesia, digamos así, del pueblo de Israel, que después el pueblo de Israel dejó de existir como pueblo, como nación, pero permaneció la iglesia formada por los que creían en los conceptos cristianos. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y hará un rebaño, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora, este concepto de un rebaño y un pastor, algunos lo toman y dicen, no, tenemos que juntarnos para que exista, y lo he escuchado muchas veces, para que exista un rebaño y un pastor, unirnos todos en las cosas que a lo mejor no son comunes, y marchar como una sola iglesia. Y aquí entramos en algunos planteamientos que ya difieren un poquito de la oración que Cristo hizo por sus discípulos, que sean uno, ¿no es cierto? Y en esa unidad no es en unirnos en algunas cosas, sino en unirnos en lo que la Biblia dice en relación a su iglesia. Sabes, mientras tú hablabas, me viene a la mente ese llamado que se ha hecho de que las iglesias tienen que volver a la iglesia, ¿eh? Aquellos que salieron junto con Lutero tienen que volver atrás y formar parte de la iglesia, de la iglesia católica, diríamos. Entonces, esto nosotros tenemos que ver si esto está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, si está de acuerdo con lo que el Señor planteó. Si es así, no tenemos problemas. Pero si no está de acuerdo con eso, bueno, tenemos que tomar una decisión. Ahora, es claro lo que Cristo dice en relación a cómo es su iglesia, así que de eso vamos a conversar un poquito antes de terminar. Pero la idea es que siempre exista ese llamado a juntar un pastor y un rebaño, pero bajo los parámetros de la verdad que Cristo ha estipulado. Y en Juan 17, él dice, recuerde usted que Juan 17, 3, por ejemplo, no se olvide de ese detalle, porque él dice que, lo leo textualmente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cómo se conoce a Dios? ¿Cómo se entiende a Dios? Y ahí entramos en una, no tenemos que discutirlo, porque si usted va a Juan 13, 34 y 35, está estipulado lo que eso significa. Pero puntualmente, 1 Juan 2:3, me gustaría leerlo, porque lo habíamos visto. 1 Juan 2:3 dice lo siguiente, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, aquí hay ya una pausa muy clara. Entonces, cuando alguien dice cuál es la iglesia verdadera, empecemos por buscar qué iglesia en su doctrina, en sus planteamientos, tiene esto de guardar sus mandamientos. Porque es muy claro el texto diciendo después, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, fíjate, él lo dice, y la verdad no está él. Claro, está en él. Es mentiroso y la verdad no está en él, o sea, no está Cristo en él. Correcto. Por lo tanto, lo que está predicando no es una predicación de Cristo, es una mentira, que es medio fuerte. Pero el que guarda su palabra, está la palabra de Dios completa, en este verdaderamente el amor se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y sabe, lo habíamos dicho durante la semana también, que guardar los mandamientos no es una condición para conocer a Dios, sino una señal de que conocemos a Dios y que lo amamos. Conocemos a Dios o a Jesús y lo amamos. Más o menos lo que ocurre con la fe y las obras. Yo no me salvo por las obras, sino que las obras son el testimonio de mi salvación. Cuando yo recibo la salvación, ahora yo, de acuerdo a esa salvación, yo empiezo a obrar así como obraba nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjate que Juan 13:34 nos explica más este concepto del amor y del mandamiento. Dice, un mandamiento nuevo os doy. A Cristo le hicieron la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mejor, el más grande mandamiento? Tratar de pillarlo en una de esas cosas que podían enjuiciarlo. Y él dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Bueno, nosotros tenemos que en el Antiguo Testamento ya estaba este mandamiento, que os améis los unos a los otros. ¿Qué es lo nuevo entonces? Lo nuevo es que os améis como yo os he amado. Eso es lo nuevo. Nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo y tenemos, así como Él nos ama, así como Él mostró su amor aún por los enemigos, nosotros debemos lograr eso, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil amar a los enemigos. Bueno, y la norma es alta, la norma que coloca el Señor es alta, pero Él lo hace posible gracias a su ministerio sacerdotal de intercesión y del Espíritu Santo que puede estar en nuestras vidas. Bueno, la idea que se hemos presentado es que nosotros seamos uno, como Cristo fue uno con el Padre, los discípulos con Cristo y el Padre, y nosotros podemos recibir esa linda bendición también de estar unidos en verdad. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. La oración sumo sacerdotal de Jesús en Juan 17 es un recordatorio de que Él todavía se preocupa por la unidad de la Iglesia en la actualidad. Su oración debería ser nuestra y debemos buscar formas de consolidar nuestra fe en la palabra de Dios. El amor por los demás también debe caracterizar nuestras relaciones con todos, incluidos otros cristianos, más allá de nuestras diferencias teológicas. Piénselo, que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.